Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas en tu radio favorita es lo que vas disfrutando en este últimos dos programas de las 20 más votadas en vivo desde la radio. Mi nombre es Walter González, me acompañan los controles Adrián Gómez, junto a más de 200 operadores en cada una de las radios en las que estamos al aire. Musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Suena La Mosca haciendo Magalí. Puesto número 15. La semana pasada, hoy hablamos de descensos hacia el puesto número 28. Canción que se encuentra también nominada para ser la mejor canción del 2021. Eso es lo que vamos a compartir el próximo finde, en el último programa que hagamos de las 20 más votadas. El próximo finde vas a votar desde este lunes y hasta el viernes para vos cuál es la mejor canción de este 2021. Y sigo recorriendo los últimos nominados antes de ya meternos en el podio de las 20 más votadas. A ver, nominados para ingresar para la mejor canción del 2021. Samo haciendo Cafeína. Ya no me alcanza si te derramas en mi vida. Y necesito cafeína. Mejores canciones del 2021. ¿Quién necesita cafeína? Es lo que vamos a buscar. Sebastián Yatra va a estar nominado junto a My Towers haciendo Pareja del Año. ¿Será la canción del año? ¿Será la canción de este 2021? No buscamos la pareja del año, sino que buscamos la mejor canción para vos. Y vas a votar desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. La Sole junto a India Martínez. La música de mi vida. Thalía también se va a encontrar nominada, pero con Mojito. Vamos a estar buscando las mejores canciones de este 2021. Más de 100 nominados, mucho más, mucho más. También se va a encontrar nominada Tini, ahí va, junto a María Becerra haciendo Miénteme. Canción que ha sonado mucho en este 2021. ¿Será la de nuestro amigo Tommy Rojas con Mientes Así, la mejor canción del 2021? ¿Será la de Vicentico haciendo Ahora Uno? ¿O será? Ahí va la de Vicentico. ¿O será la de Víctor Manuel junto a la India haciendo Víctimas las dos? Estas son entonces todas las canciones que tenés nominadas. Recorrimos desde la A hasta la Z o hasta la B corta, nominados para ingresar a la mejor canción del 2021. Más de 100, 120, 130 artistas son los nominados. Veremos el próximo fin de cuáles son los 20 más votados de todos estos para la mejor canción del 2021. Voy a hacer un repaso rápido de cómo se formó el ranking hasta este preciso momento. No vamos a recorrer las canciones por cuestión de tiempo. O abrimos el podio. Abrimos el podio y después hacemos un repaso de cómo se formó el ranking hasta este momento. Porque ya estamos en el podio, damas y caballeros. Podio de las 20 más votadas. Lo presenta Nico Alfaro de esta manera. Puesto número 3 de esta semana. Abriendo el podio, hablamos de descenso de un lugar en el ranking, es decir, la semana pasada puesto 2, hoy puesto número 3. Estoy hablando de Bustamante haciendo A Contracorriente. Pero primero, Nico Alfaro nos presenta el podio. Este es

simplemente dilo. Nos decían los chicos de Melendi junto a Miriam Rodríguez en el puesto número 2. Y ¡ay! ¡Ay! Anoche no pude dormir pensando en lo que dijiste. ¿Qué dije? Que se termina las 20 más votadas y nos queda el fin de que viene y estamos. Damas y caballeros, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Suena la Sole haciendo chingui chingui junto a los Decadentes. La Sole que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada, puesto número 31. ¿Nos vamos? Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Walter González, me acompaña en los controles el maestro Adrián Gómez, junto a más de 200 operadores en cada una de las radios en las que estamos al aire. Agradezco a cada operador, a cada director, jefe de programación, que nos permite hacer este programa y salir al aire para llegar a cada uno de ustedes que están ahí, desde la casa, desde el trabajo, haciendo actividades, hagan lo que hagan, en la calle, disfrutándonos en el auto, en el celular, en cualquier sistema, a través de la compu. Estamos por todos lados para que nos disfrutes en cualquier lado, en cualquier parte del mundo. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Laura Moreira, nuestra musicalizadora, el señor locutor, presento cada uno de los puestos. Nico y Cristian en los separadores. Gracias, chicos. Mi nombre es Walter González. Nos encontramos este lunes, de lunes a viernes, con la última semana de Solo Éxitos. Y el próximo fin de, último fin de octubre, listos para compartir también el último programa de las 20 más votadas de este año. Nos vamos con el puesto número 1. ¿Cuál será la semana que viene las mejores canciones del 2021? Ya sabes, casi 130 canciones para votar. Vamos a ver cuáles son las 20. Ya, las 20 son, van a ser ganadoras. Las 20 canciones más votadas. www.las20masvotadas.com. Las votaciones se abren el lunes y votas hasta el viernes. Puesto número 1 de esta semana, ascendiendo 2 lugares en el ranking. Es decir, la semana pasada abríamos el podio con ellos. Puesto número 3, hoy puesto número 1. Antonio José, Alejandro Fernández, también canción nominada para la mejor canción del 2021. Esto se llama Tal vez. Chau, chau. Puesto número 1. Ha sido fácil hoy olvidarte, ahora entiendo cómo soldar mi corazón. Te he entregado todas mis batallas en esta canción. Fuiste la llave de mil historias, viajaste al mundo en mi memoria y no pude ser. Yo pensaba que eras mis mañanas, no mi anochecer. Y yo, amarrado a esta historia, y tú, desvistiendo mi memoria. ¿Cómo borrarte? ¿Cómo no odiarte? Tal vez, si otra vida quien nos una, yo no tuve la fortuna de dejar huella en tu piel. Por esta vez, siento testigos de otra luna, al fin entiendas mi locura de ser la huella de tu piel, de tu piel, de tu piel. Díselo, Antonio. Me faltó miedo de enamorarme y me sobró tiempo de ilusionarme. ¿Y para qué? Yo fui víctima de tus mentiras una y otra vez. Y fui un tonto por andar queriendo un amor que solo fui escribiendo. Y fui un tonto por haber creído que cada noche acabaría contigo. Y yo, amarrado a esta historia, no. Y tú, desvistiendo mi memoria. ¿Cómo borrarte? ¿Cómo no odiarte? Tal vez sea otra vida quien nos una. Yo no tuve la fortuna de dejar huella. la huella de tu piel. Soldar mi corazón. Te he entregado todas mis batallas en esta canción.